determinada para pacientes que su riñón no funciona o no funciona el hígado donde se produce o en el riñón que lo pierde, la albúmina, y es una proteína esencial para nuestra vida, y las inmunoglobulinas son unos factores que nos defienden de las infecciones, y hay personas porque los tienen disminuidos, porque también sus células, su glóbulo blanco, no los producen en suficiente cantidad, y estas personas recibirán este elemento nada más. Es decir, que podemos decir que una donación de sangre va a ayudar a recuperar la salud e incluso salvar la vida de al menos 3 personas. Cambiamos de tema. Ubrique se encuentra esta semana participando en la Feria Internacional MIPEL, que se celebra en Milán. La representación ubriqueña se compone de 9 empresas del sector de la marroquinería que están exponiendo sus productos, además de CEMOVES, y como novedad se presenta una colección de bolsos con fabricación sostenible bajo la denominación de Collage. En esta ocasión queríamos estar presentes para mostrar un poco que la industria de nuestro pueblo es capaz de adaptarse a las necesidades que tienen las marcas, los diseñadores hoy en día, de ofrecer a la público, a la sociedad, un producto más respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Todos somos conscientes de que el cambio climático está afectando a nuestra forma de vivir y, por tanto, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y concienciarnos y ir cada uno aportando su granito de arena, ¿no? Entonces, en este caso, pues queríamos que la participación en MIPEL reflejara un poco esa preocupación, esa inquietud y la posibilidad o la capacidad de reaccionar ante estos cambios de la industria de la marroquinería en nuestro pueblo. Venimos todos de la mano de Estenda, que ha realizado una convocatoria en unas condiciones, la verdad, que bastante favorables. Hace ya unos meses que lanzaron la convocatoria y dieron 15 días de plazo para la inscripción, y en total pues somos 9 los que estamos representando a Ubrique en la feria. La verdad que además en esta ocasión la organización de la feria, con quien ya hablaste y en pasadas ediciones, nos ha ubicado en una de las mejores zonas de la feria, cerca del área de tendencias y de conferencias, y eso se nota un poco pues en el tránsito de público, en el número de personas que llegan hasta el stand. Y la coordinación, digamos, por parte de Senda, pues ha hecho también que estemos casi todos ubicados en la misma calle, con lo cual pues la imagen que ofrecemos pues también es mucho más homogénea que en ediciones anteriores. Bueno, pues aparte de nosotros, están por aquí Moria, Noa, Complementos, Carla Sade, Bolsillo, Sabina Vargas, que trae una colección ya no de accesorios tradicionales, sino también de joyería realizada en cuero, Luxal Leder, Alejandro Fernández, Lucía Rivel, Laura Domínguez. Sí, dentro de los planes de Estenda, pues tienen para con la marroquinería esta y la visita a la Feria de París, y nos han confirmado que también van a hacerlo al Salón Pitti de Florencia, y ante la demanda un poco de las empresas de que no solo se quedara la participación en MIPEL, sino que en los tiempos que corren pues hay que estar en constante movimiento y realizar promoción también en otros mercados, ¿no? Si bien, como tú decías al principio, pues esta es una feria consolidada con más de 100 ediciones, en la que vienen compradores de distintos países con un perfil de internacional, y que nos interesa mucho como escaparate para dar a conocer los servicios y los productos que se ofrecen desde Ubrique. No tiene un espacio dentro de la zona de escenario, que es la zona donde están los productos un poco más atractivos, y en el área cercana, el contorno de lo que es la zona de tendencia. Cada uno tiene su propio espacio. Y dentro de ese espacio, pues aunque vamos con el paraguas de Estenda y de Made in Ubrique, pues cada uno presenta su colección, la colección o los servicios de su empresa. Eco, porque creemos que metafóricamente, ¿no?, el temporizador está cada vez más cerca de cero y queda menos tiempo para actuar y cambiar un poco nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de vida, para no dañar más al planeta. Y Collage, porque ha sido una colaboración entre distintos agentes del sector, ¿no? La verdad que la respuesta ha sido bastante positiva, y aunque en este caso hemos colaborado con Pitón y el grupo Mastroto, que pertenecen a un grupo internacional, al Leather Working Group, que certifica que las pieles que se utilizan pues son eco-friendly, ha habido varios proveedores del pueblo que se han ofrecido a prestarnos el material gratuitamente para poder realizar este proyecto, ¿no? Y con los que colaboraremos para dar continuidad y que no se quede solo aquí. Ha colaborado, como ya he dicho antes, Laura Domínguez con su estudio de diseño, Estefanía Hernández Guerra con las ilustraciones, Crea Imper y Paco Chacón, José, a través de José Miguel, con las bolsas y el packaging y las etiquetas. En este caso, la etiqueta hemos querido hacer algo también un poco más novedoso, especificando el porcentaje del precio para el cliente que corresponde a los distintos agentes, ¿no? Para que vean que el precio es un precio justo y que tiene pues un porcentaje para diseño, otro para materiales y componentes, mano de obra, distribución y beneficio. Y vean que realmente el precio pues está repartido entre distintos profesionales que realiza cada uno su labor para poder ofrecer un bolso finalmente al consumidor, ¿no? Y incorpora también un código de barra que hemos querido hacerlo coincidir con el 11.600, con el código postal de Ubrique y las iniciales de Spain, la S y la P, para que de alguna manera pues esté implícito también que el producto está hecho en Ubrique. En el ámbito cultural, el pasado sábado quedaba inaugurada la exposición de pinturas retrospectiva de la obra del pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera, un acto organizado por el Museo de la Piel con motivo del 80 cumpleaños del artista local. La exposición se va a poder visitar durante un mes y medio en el convento de Capuchinos, donde van a poder encontrar obras representativas de las distintas etapas de este autor. Yo creo que la verdad que en este caso Antonio Agüera como lo conocemos todos, pues merece que celebre su cumpleaños acompañado, ¿no?, de un pueblo agradecido, de la gente que reconoce su pintura, que es lo que lo ha hecho durante toda su vida dedicada a poder plasmar en los distintos cuadros y en la trayectoria de la obra. Él como veía inicialmente Ubrique, nuestro casco antiguo, nuestras callejuelas, rincones que desde luego todos identificamos y que luego también ya fue ampliando, ¿no?, el conocimiento, la valentía también y el poder manejar distintas técnicas, pues le daban esa libertad de ir arriesgando con otros temas y plasmando también de una manera un poco más abstracta con respecto al mundo y a las interpretaciones del mundo que nos rodea. Es importante tanto reconocer que hoy la familia, que como es normal lo acompañan, pero se ha juntado o ha venido mucha gente aquí al convento de Capuchinos, al Museo de la Piel, del mundo del arte, del mundo de la pintura, de referencias también de la cultura, nuestro hijo predilecto y también nuestro hijo adoptivo, que han querido pues estar ahí pues recordando, ¿no?, que son 80 años lo que cumple, pero que no lo ha cumplido en su casa, sino que lo ha cumplido pues en torno a Ubrique, al agradecimiento, como decía, al reconocimiento de su gente. Y hoy vamos a poder, comenzamos una exposición que va a durar un mes y medio, donde vamos a poder disfrutar de esa trayectoria durante toda su vida dedicada a la pintura, donde particulares han dejado, ¿no?, pues desnudo sus salones y, como bien decía Maribel, y sus pasillos, sus habitaciones, para traer sus obras aquí a esta sala de exposiciones y poder no ver esa trayectoria a lo largo del tiempo. Con él compartía, ¿no?, también a la llegada, que hay cuadros que él ni siquiera recuerda haber pintado, porque son muchos años, afortunadamente es un gran número de cuadros que han salido de su capacidad creativa y plasmado a través de sus manos. Y nada más que decir, yo creo que Antonio cumpleaños es que cumpleaños la cultura de Ubrique, cumpleaños la pintura, es referente, como hemos dicho muchas veces, de la escuela de Pedro de Mateu y es el que también impulsó de cierta manera junto con otros amigos pues esa pasión por el arte y la pintura de Ubrique que se ha ido manifestando y manteniendo a lo largo del tiempo. De hecho, todo el público que nos acompañaba era muy emotivo y también esperanzador comprobar que había distintas generaciones, no era una persona que cumple un octogenario y acompañado de gente mayor, sino que hay gente mayor de mediana edad y gente joven que viene también empujando en el mundo de la pintura y cultura. Así que es un orgullo que también ellos sirvan de referencia, especialmente Antonio, para motivar también la expresión y creatividad de otros ubriqueños y ubriqueñas. Hombre, esto ha sido algo que está hecho con mucho cariño, porque Antonio cumplió 80 años, algo muy especial. Y esto nació hace unos pocos de años, cuando Antonio un día, hablando de la edad, le pregunté que cuántos años tenía y me dijo, tengo 74, 75. Le digo, pues te prometo que el día que cumpla 80 años, te va a hacer un cumpleaños tuyo, pero te va a hacer algo especial. Fue una lucecita que se me encendió. Entonces él me dijo, dame la mano. Y yo estoy, como si no estoy, lo tienes que hacer. Y entonces pues lo prometido era deuda y había que hacerlo. Y para ello pues ha colaborado todo el pueblo de Ubrique con estos cuadros maravillosos que estáis viendo desde el año 70 y 80. Y aquí tenemos, pues lo vamos a tener el mes de marzo y la que queda de febrero, para que todos los que quieran pasar a verlo, pues que tengan esa oportunidad. Así que muchísimas gracias a todos y sobre todo a ustedes, que hacéis partícipe a todo el pueblo con vuestras cámaras y con vuestros micrófonos, para que se entere todo el mundo. Así que muchísimas gracias a ustedes también. Normal, no, no me pongo nervioso, pues quiere decir una cosa muy normal y lógica. Un lubriqueño más, donde mi oficio es pintar y los demás petaqueros y el otro, y somos todos del mismo gremio. Como dice al final, un abrazo grande a todos, ¿no? Porque en realidad es dar las gracias a los que han estado aquí y los que no. Es que le da un vistazo, necesito masticarlo un poquito más para decidirme cuál de ellos. Y al no recordarla y ver el efecto pictórico, digo, ¿qué le ha pintado esto? Cuando a fecha veo cuadros que hice hace 40 años y me espeluco y digo, es una vez yo. Y ahora veo lo que estoy haciendo, le digo, pero si esto me interesa, ¿qué estoy haciendo ahora? Como diciendo, ¿qué? ¿Esto qué? ¿Más atrás o más adelante? Sí, porque lo que estoy haciendo ahora son caprichos y cosas que como he tenido la suerte de no importarme los comentarios de la gente, pues a mí me ha apetecido hacerlo, lo he hecho y estoy usando ahí. Unas cosas me convencen más, otras menos, pero digo, tú para adelante, ¿no te interesa? Para adelante. Hombre, lo que a mí me ha interesado, porque mi es el florero ese, tío, mira que florero. Eso recuerda a Cezanne rápidamente. Y la distancia que hay de Cezanne a un Saga de Pueblo, que hizo eso con 18 años. Lo mismo da los años, es lo de menos. Estar aquí, hoy, y el mañana a ver dónde estamos. El autor se va, pero está la obra y nunca muere. Y para finalizar, les informamos que hoy lunes el Colegio Sagrado Corazón ofrece una sesión informativa a las familias interesadas en escolarizar a sus hijos e hijas en este centro para el próximo curso escolar. La reunión se va a desarrollar en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón a partir de las 4:30 de la tarde. A este encuentro pueden asistir aquellas familias con menores nacidos en el año 2017 y también aquellas interesadas en cambiar de colegio. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.